subes por el sol, interpretando tu rosa. Secreto mi color es con existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío. Oye, no se hace eso. Y a los hijos que estamos por ahí, que siempre conocemos.